Ya, chiquillos, miren. Se ve bien, ¿cierto? ¿No quieren andarlo un poquito más? ¿Se ve bien? Sí. Ya. En nuestro país existen tres categorías grandes de permisos de residencia, ¿ya? La primera de ellas es la permanencia transitoria, que la permanencia transitoria es la que antiguamente se le llamaba el visado de turismo, ¿ya? La permanencia transitoria, entonces, es aquella persona que ingresa al país con un ánimo de no residir y su visación puede llegar a durar hasta 90 días, ¿ya? Una persona que ingresa al país en razón de una permanencia transitoria no puede cambiar su estatus migratorio a una residencia, por ejemplo, temporal dentro del país, ¿ya? La ley indica eso ahora, la nueva legislación. O sea, tiene que salir para poder hacer... Tiene que salir del país para poder tener una residencia que tenga un tiempo más prolongado con la intención de radicarse en el país e ingresar una solicitud desde fuera, ¿ya? Antiguamente, con el decreto 1094, las personas podían ingresar en calidad de turistas y cambiar su estatus migratorio hacia adentro del país, como ocurrió con la gran oleada migratoria de todas las personas venezolanas, colombianas, que ingresaron durante los años 2017 hasta aproximadamente el año 2019, que es cuando el expresidente Piñera lanzó estas medidas administrativas e indicó de que las personas venezolanas no podían ingresar al país sin que tengan una residencia ya otorgada, no podían ingresar con un visto de turismo. Y esta modificación se perfeccionó en relación a todas las nacionalidades con la publicación de la ley 21.325, que indica que la persona en calidad de turista no puede cambiar su condición migratoria salvo ciertas excepciones. ¿Que cuáles se les podría ocurrir a ustedes que serían? La reunificación familiar. Eso es entonces, una persona que ingresa como turista a nuestro país puede cambiar su condición migratoria cuando va a solicitar una visa de reunificación familiar. Es decir, acá en el país ya tiene un familiar, que puede ser su padre, madre o hijos, que tengan una residencia definitiva otorgada, no en trámite ni tampoco una residencia temporal, sino que solamente una residencia definitiva otorgada. Ahora bien, hay algunos países que pueden ingresar a nuestro país con un visto de turismo solamente presentando su pasaporte en aeropuerto o en algún paso fronterizo, ¿cierto? Como por ejemplo Perú, Argentina, Brasil, etc. Otros, en cambio, necesitan de una visa ya tramitada de turismo para poder ingresar. Como por ejemplo Venezuela, China y otros países más. Ya, y yo no me sé el listado entero. ¿Se entendió? La permanencia transitoria entonces se entrega, es otorgada generalmente por unos 90 días, ya corridos. No son 3 meses, son 90 días. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora bien, el policía de investigaciones, que es, la visa de turismo se puede tramitar desde afuera, ahí generalmente son 90 días. Cuando una persona ingresa y tiene la facilidad de poder ingresar con un visto de permanencia transitoria a través del paso de policía de investigaciones, la policía de investigaciones generalmente le va a dar 90 días. Pero estos 90 días también se pueden reducir. Depende de la investigación que quiera hacer el policía de investigación. Por ejemplo, le dice, ya, Raúl, ¿usted a qué viene al país? No, usted va a decir, vengo a turistear por 90 días. Y el policía de investigación lo va a pensar. ¿Y cuánta plata trae? 100 lucas. Por 90 días. No le alcanza. No le va a alcanzar. Puede reducir los 90 días o el policía de investigación le puede decir que no entra al país. Porque no le cree que viene a valorar. Porque no le cree que va a venir a turistear por 90 días con 100 mil pesos. Pero ahí el policía. Tienen que comprobar que tú traes ese dinero. Sí, pues tienen que mostrar la cuenta corriente, la cartola, el policía tiene todas sus facultades solteras. Pero la facultad de reducir días, por ejemplo, le dice ya, no entra 10, no te dejan entrar 9, 60. Sí, así lo puede es. Hacer. Lo puede hacer. Tiene que ser fundado, si no hay ninguna. No. No, que no hay ninguna resolución fundada en el momento. Es la discrecionalidad de la Policía de Investigaciones que tiene esa facultad de indicar cuántos son los días. Porque no es obligación que esta persona que ingresa a través de un paso habilitado de forma regular sean 90 días a todos. Eso se decía ahí en frontera. Hay algunas veces incluso que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, antiguamente, con la antigua ley, que la persona iba a tramitar una visación y presentaba su tarjeta única de turismo al día 80, por ejemplo, antes de verse, cuando se podía hacer el cambio de turista a una residencia temporal, y la persona le habían entregado 40 días. Ya estaba más que vencida. Entonces, eso hay que fijarse muy bien. Ahora, generalmente son 90 días, y la generalidad de la comunidad venezolana, ustedes saben que no puede entrar con un permanencia de turismo así, o sea, permanencia transitoria así como así, a través de un paso, sino que tiene que tramitarla de esta idea. ¿Ya? ¿Pero es que no se puede pedir una ampliación de los 90 días? Sí, esos 90 días se pueden prorrogar, la permanencia transitoria se puede prorrogar por el mismo plazo que fue otorgada. Si se lo otorgaron por 60 días, la ampliación no se la van a dar por 90, se la van a dar por la misma cantidad de tiempo que le fue otorgada esa permanencia transitoria. ¿Ya? Perfecto. Esa es la primera categoría. ¿Qué hay que comprobar para que te la puedan extender por más tiempo? Los medios económicos suficientes para poder mantenerse como turista durante esos días, porque está turisteando. La permanencia transitoria es solo una permanencia de turismo, ¿ya? Entonces, la permanencia transitoria es para personas que visitan Chile por un tiempo acotado y sin intención de establecerse en el país, salvo cuando quieran tramitar una reunificación familiar, que ingresan con permanencia transitoria y adentro pueden hacer este cambio. ¿Cuál es el plazo para tramitar la? El plazo que tenga de permanencia transitoria. Ah, ya. ¿Ya? Entonces aquí hay dos casos de reunificación familiar. Puede ser con un extranjero que tenga la permanencia definitiva, ya sea padre, madre o hijo. Puede ser cónyuge también. Y puede ser un cónyuge chileno, ¿ya? O conviviente civil. O sea, ¿se puede casar aquí y tramitar la? Sí, lo puede hacer. Sí. Que sea, a mí se me ocurren varias cosas. ¿Y si encuentran empleo? ¿Ah? ¿Si encuentran empleo? No, si encuentra empleo, tiene que solicitar una visa de residencia temporal desde fuera de Chile. No, pero vino a turistear y le dijeron, oye, hace bien, pintan bien, oye. No puede cambiar su estatus migratorio. No puede. No puede. Afuera. Tiene que salir del país y solicitarla desde afuera. ¿Por qué? Porque nosotros como servicio, al analizar la solicitud de la persona extranjera, vamos a pedir un informe a Policía de Investigación y vamos a pedir el registro de sus movimientos migratorios. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es que la persona entró al país en calidad de turista e ingresó una solicitud dentro de Chile en calidad de turista, no va a ser acogida a trámite o se va a rechazar. ¿Ya? ¿Quedó clara esa? Sí. La permanencia transitoria es muy corta, es solo lo que les acabo de explicar y nada más. A menos que vaya al casino y se enamore de alguien y se case. Claro, se puede casar y puede presentar una solicitud de reunificación familiar dentro de su plazo de permanencia transitoria. Ahora, si se pasó... Si el trámite se demora más de... Lo que no le importa, él ya ingresó la solicitud, ¿ya? O puede estar jugando con su turismo. ¿Ya? Ahora, se me fue lo que quería decir. Profe, yo duda. Tengo una duda. Para, la única manera de yo poder pasar de la transitoria a la residencia temporal es con la reunificación familiar. Sí. Es la única opción. Es la única opción. No hay más. No hay más. ¿Y cómo es el porcentaje de aprobación de la reunificación familiar, profe? Por ejemplo, gente que tiene su familia acá, tiene que ser que esa persona tenga la permanencia definitiva otorgada. Sí. Ahí podría solicitar la reunificación si esta sea aprobada. Sí. Si está con temporal, no sirve el tema de la reunificación. Que el otro familiar tenga temporal acá. No. Ya. Ahora, por ejemplo, la comunidad venezolana no puede hacer esto, porque ellos no pueden ingresar con un visto de turismo. Entonces la reunificación familiar la tienen que solicitar desde afuera. ¿Ya? profe, yo ahora, bueno, ya que tengo consulado allá en el país, ¿qué se iba a decir yo? ¿Cómo tienes? Están rotas las relaciones diplomáticas, la solicitud se hace a través del portal. ¿Ya? Entonces, ellos sí pueden tramitar su documentación allá. Quien quiera tramitar una visa, por ejemplo, de reunificación familiar o de oportunidades laborales como una residencia temporal, pueden obtener su tramitación en su país, pero acá en Chile el consulado está cerrado. No hay consulado, las relaciones diplomáticas por momento no existen, y por eso el Servicio Nacional de Migraciones dictó una circular, la circular 10 del 2024, que dice algunas directrices en razón de la documentación de las personas que se encuentran acá en el país, ¿ya? Pero eso, esa circular es de forma interna, ¿no? No se la puedo compartir así a modo general. Ya. La permanencia transitoria, entonces, es el permiso otorgado a personas extranjeras que ingresan al país por turismo, negocios u otros motivos, por un tiempo limitado, sin intenciones de residir ni establecerse. El permiso autoriza permanecer 90 días en el país, plazo que se puede prorrogar por otros 90 días por una única vez. Ahora, si la visa se la otorgaron por 60, la prórroga va a ser de 60. Las personas deberán acreditar que cuentan con los medios económicos suficientes para sustentar su estadía en el país, ¿ya? ¿A quién va dirigida? Va dirigida a turistas, recreación, negocios o similares, tripulantes de transporte internacional de pasajeros y carga, personas contempladas en tratados internacionales, habitantes extranjeros de zonas fronterizas, residentes oficiales que terminan sus misiones. Ya. Las personas que ingresan con fines turísticos, recreativos, de negocios u otros similares, ¿a quiénes va dirigido este permiso? Turista en una ciudad. Esta subcategoría de permanencia transitoria está dirigida a las personas extranjeras que ingresan a Chile con fines recreativos, deportivos, de salud, de estudio, de gestión de negocios, familiares u otros similares, como los integrantes y personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos, expertos en todo. Como por ejemplo los que vienen por el RAI. Como por ejemplo la Karol G. Bueno, que la Karol G es colombiana, así que podría entrar. Ahora, si estas personas vienen a trabajar durante su permanencia transitoria, lógicamente tienen que tramitar un permiso, ¿ya? Y ese permiso se tramita a través de la plataforma, un permiso de trabajo como de la permanencia transitoria. No pueden llegar y trabajar porque sí, porque ahora, si son fiscalizados por la Policía de Investigaciones, van a ser multados o van a ser sancionados, porque no puede trabajar un turista si no tiene permiso de trabajo. ¿Ya? Profe, ¿y aplica lo mismo a la prestación de servicio? Sí, sí. Por ejemplo, hace unos meses, creo que fue en el verano, llegaron a la oficina, parece que yo les conté, llegaron a la oficina un chileno con un peruano y un argentino. ¡Ay, sí, sí! Un chileno, peruano y un brasileño. Iban en una. Y resulta que el chileno trabajaba para una firma peruana y vivía en Perú. Y trabajaba todo en la misma empresa. Y resulta que esta empresa le hacía trabajos a Smart. ASMAR, ustedes saben que es una empresa del Estado, nadie puede entrar a ASMAR si no tiene como una certificación. Súper riguroso por los temas de los buques de hierro y todo el show. Entonces, el brasileño con el peruano no pudieron entrar a la base a hacer las reparaciones al buque, porque no tenían permiso para trabajar. Venían solo de turistas, el permiso de trabajo, y ellos requerían el permiso de trabajo. Y no lo podían tramitar, por ejemplo, fueron hoy día y tenían que hacer la cuestión mañana. Y eso se demora unos días, ¿ya? Entonces, no pudieron realizar la obra en ASMAR y tuvieron que ir para la casa. En esa oportunidad, nosotros le comentamos que había una visa de temporada, que así se llama, ¿ya? Es una visa de temporada que habilita a la persona extranjera trabajar durante el año calendario por 6 meses. Pero esta visa es por 5 años, ¿ya? Entonces les servía a ellos que venían a hacer trabajos esporádicos. Y sirve mucho, por ejemplo, para todos los técnicos de Asmar, de Petrox, de Arauco, etcétera, donde se requieren técnicos extranjeros, porque no hay profesional nacional, o capaz que les salga más barato, para realizar tal labor. Entonces ahí nosotros le aconsejamos esta visa, que es de temporada, que la deben tramitar. La visa dura 5 años, pero la persona extranjera puede estar 6 meses dentro del año calendario. Puede estar enero, puede estar marzo entero, puede estar mitad de mayo, y así juntar 6 meses durante el año calendario. ¿Ya? 6 meses durante el año calendario y la visa dura 5 años. Visa de temporada, sí. ¿Ya? La buena, yo trabajaba en Balmer y son puros brasileños que vienen a hacer pega a Chile. Y ellos trabajaban solo con la visa de trabajo y pasaba que esto se vencía de repente la visa. Claro. Que había que volver a renovarse, la que no hacía el trámite yo, sino que se lo derivábamos a otra persona. Pero no había escuchado nunca la de temporada. Es nueva, se estableció con la ley 21.325. Es una visación nueva. Antes, con el decreto de ley 1094, no existía. ¿Ya? Profe, yo no la entendí. ¿Qué cosa? De los plazos de la visa. Son 5 años en total, pero dentro de un año tienen que ser 6 meses. Puede estar 6 meses dentro de un año calendario. Continuo, ¿ya? Continuo dijo de ahí. Ya, pues por eso yo dije, puede venir enero entero, puede venir marzo, puede venir mitad de mayo, hasta juntar, si quieren no vienen los 6 meses a Chile, pero va a tener el permiso durante 5 años y está habilitado para trabajar durante 6 meses en el país. ¿Para quién sirve esta visa también? Para el personal de incendios forestales. Pegasus. Que ustedes saben que los helicópteros que vienen a combatir los incendios forestales están desde octubre hasta marzo. Octubre hasta marzo están acá, son españoles, y después el otro medio año se lo pasan en Europa combatiendo los incendios. Ya, temporada de incendio se la divide. Y Pegasus es una de las empresas que tiene firmado con nosotros el compromiso migrante, que es un reconocimiento que hace el Servicio Nacional de Migraciones en conjunto con la Dirección del Trabajo, aquellas empresas que tienen como política de trabajo la inclusión laboral de personas migrantes. ¿Ya? Creo que ustedes avisan como para personas específicas, ¿no? Sí, sí. O sea, la verdad que no es que sea un requisito específico de que tenga que tener alguna profesión, tenga o no. Es para aquella persona que le sirva esta modalidad. Por eso yo explicaba que pueden ser los técnicos de Asmar, por ejemplo, los técnicos de Petrox, de grandes empresas donde requieren algunas veces los servicios de personas extranjeras que no van a estar un año completo, sino que vienen a hacer algunas reparaciones. Pero tienen que acreditar, profesora, un contrato de trabajo. Ya. Sí, tienen que estar con un contrato de trabajo. Tienen que estar con un contrato de trabajo o un anexo o algo así que tenga una vinculación. Debe ser previo. Ya. Debe ser previo. Aquí fallamos en Asmar porque era una empresa subcontratista. Y el contrato... Pero todo se puede. O sea, ellos tenían que buscar la forma de poder obtener el contrato de trabajo y poder hacerlo. Porque que sea previo, igual es distinto, sobre todo en la manufactura o en la área productiva. No, porque ellos tienen claridad de su proceso. O por ejemplo, son gallos, por ejemplo, acá estos gallos venían a arreglar las máquinas de la celulosa. Entonces, cuando producían falla, al tipo lo traían para esa cuestión. Y lo otro, entonces, tiene que gritar algún tema técnico. Pero las empresas grandes ya saben con qué empresas extranjeras trabajan. Porque esas fallas siempre pasan. Pero no mantienen una relación contractual permanente. ¿Tienen como un subcontrato externo? O sea, entre comillas, un subcontrato, sino que un proveedor. Sí. Sino que tiene un proveedor. Que está ahí, digamos, a las puertas de, en caso de que... Es que en ese caso tendría que viajar la persona como turista y pedir permiso de trabajo. Ya, así, sí, así se puede sacar, ¿ya? Bueno, ¿cuánto tiempo puedo permanecer en el país si ingreso como titular de esta subcategoría? La vigencia de esta subcategoría migratoria será hasta 90 días, plazo que podrá limitarse en los casos y formas previstos en el artículo 48 de la ley 21.325. ¿Todos los países necesitan autorización previa o visa para ingresar a Chile? No. No todos los países necesitan autorización previa o visa, según lo establecido en el artículo 27 de la ley 21.325. No se requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile a quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria. Lo más importante que ustedes tienen que saber del permiso de permanencia transitoria es que las excepciones sobre cuál puede modificar su estatus migratorio estando en Chile, entrando como turista, vamos a decirle igual que entrar como turista, pero se llama permanencia transitoria, no se llama visa de turismo, ¿ya? Y que dura 90 días y puede ser prorrogable por otros 90 días y que además, mientras tenga en la permanencia transitoria, puede pedir un permiso de trabajo. Eso es lo más importante de esta categoría, ¿ya? Entonces, pero puede pedir, está con esta visa transitoria, pero entre medio encuentra un trabajo ya que no sé qué decir. Tiene que solicitar la visación fuera del país. Lo único que puede hacer allí es firmar su contrato de trabajo en notaría con una cláusula que diga el trabajador ingresará en sus funciones una vez que obtenga su permiso de residencia. Igual tiene que salir. Tiene que ingresar las solicitudes de fuera del país y una vez que esa solicitud le sea otorgada, debe salir del país además a descargar su estampado electrónico. Ahora, si la persona se equivoca y está con esta jugada, por ejemplo, un argentino, que ingresa, trabaja, prorrogó su permanencia transitoria y está en el día 80 de su prórroga y tiene una posibilidad de trabajo. Sale del país, no, pongámosle que está en el día 50, sale del país, ingresa solicitudes de fuera, vuelve a ingresar de nuevo, ahí renovó su turismo. Acuérdense que los argentinos no tenemos ningún problema, entonces vuelve a renovar su turismo cuando ingresa. Y resulta que ingresó y a los 3 días se le otorgó su permiso de residencia que solicitó fuera del país y lo descarga aquí dentro. Vale, pierde la visación. Porque esa visación él la solicitó desde fuera del país. Debe ser descargada. Y debe ser descargada fuera. Nosotros no le vamos a decir nada, porque la plataforma permite que la persona pueda descargar el estampado estando dentro. Pero el registro civil se comunica con el Servicio Nacional de Migraciones y con la Policía de Investigaciones y van a saber que la persona descargó su estampado dentro del país de acuerdo a las fechas y va a perder su visación. ¿Ya? Todo visa que es solicitada desde fuera del país, su estampado electrónico debe ser descargado fuera, porque si no la pierde. ¿Ya? ¿Estamos bien por ahí? ¿Cuántas veces puede entrar y salir con el permiso transitorio? Lo que pasa es que si es de estas nacionalidades que no requieren una visación, como lo señalamos más arriba en la PPT, puede entrar y salir cuando quiera, dentro de sus plazos de visación. Por ejemplo, un brasileño. Yo tengo una prima que su cuñada está casada con un brasileño, que era una agencia de viajes. Entonces, ellos se casaron y se fueron a Salvador de Bahía, viven allá, y ahora que inventaron esta agencia de viaje, están entrando y saliendo. La última vez que entraron, Pedro ingresó la solicitud de reunificación familiar con la Bella. La ingresó dentro del país. Volvieron a salir porque están viajando de nuevo. Pero él puede salir todas las veces y entrar todas las veces que quiera, si cumple con los plazos de su turismo. Por ejemplo, Pedro ingresó en marzo, tenía 90 días, ya pongámoslo como meses, marzo, abril, mayo, junio. Sale mitad de junio, entra en julio y él vuelve a renovar su turismo. Vuelve a tener su permanencia transitoria por 90 días o por el plazo que se le dio. Entonces, mientras esté en ese juego, la permanencia transitoria se va a ir renovando todas las veces que él salga o entre. ¿Ya? ¿Se entendió? Es como que se vuelve a cero con la contabilización. Exactamente, sí, sí. Pero como Pedro inició la solicitud de reunificación dentro del país, la visa la tiene que descargar dentro cuando se le otorgue. ¿ya? Mientras están viajando por aquí y por allá, haciendo sus viajes y todo, pero cuando él vea su plataforma que está homologada a su visación, tiene que entrar y descargarla aquí adentro, ¿ya? Ya, acá es lo que hablábamos nosotros, que hay algunas nacionalidades que tienen que ingresar con un permiso ya otorgado desde afuera. Y ahí aparece el link de las visas y cuál es esta, ¿ya? Las personas de nacionalidades que requieren autorización previa o una visa para ingresar al país deben gestionarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las representaciones consulares de Chile. Al Servicio Nacional de Migraciones le corresponde gestionar las solicitudes de prórroga de permanencia transitoria y las autorizaciones de trabajo para esta categoría migratoria. Si una persona ingresa a Chile en calidad de titular de permanencia transitoria, tendrá que acreditar los medios lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país. Ahora pasamos a la... ¿Se acuerdan la primera página que yo les mostré? La permanencia transitoria es la de Turín. Luego de la permanencia transitoria viene la residencia temporal, ¿ya? La residencia temporal es la que habilita para obtener la residencia definitiva. Esas son las fases de una persona para poder tener residencia. Puede tener una permanencia transitoria, si quiere puede postular una residencia temporal, y con la temporal puede postular una residencia definitiva. Este paso que está aquí no es obligación. No es una etapa que tiene que cumplir la persona, ¿ya? No es como que yo voy a pasar, estoy en kinder, paso a primero, después paso a segundo, después paso a tercero. No. Esta etapa de aquí no es obligación para los extranjeros que se encuentren en el país. Solo pueden, si quisieran, estar con una residencia definitiva siempre, porque esta se puede ir prorrogando cada 5 años. Pero no es obligación que la persona pida la nacionalidad. Profe, ¿después de cuántos años con la definitiva? 5 años. 5 años. No es obligación que pida la nacionalidad. Además, la nacionalidad es una gracia. ¿Ya? No es un permiso de residencia que se otorgue a través de nosotros. Es una gracia que otorga el Estado de Chile a través del Ministerio del Interior. ¿Ya? Y nosotros tenemos convenio de doble nacionalidad con un solo país. ¿Cuál es? ¿España? No. España. Solo con España. Otro extranjero que adquiera la nacionalidad chilena pierde su nacionalidad. No es expresamente, pero se entiende que sí, porque no podemos tener doble nacionalidad con otra extranjera. O sea que esa figura solo se da con España, de tener doble nacionalidad, y si otro extranjero pierde su nacionalidad. O si nosotros pedimos esa nacionalidad en otro país. No, depende. Mucho depende de lo que diga el país en relación a su legislación sobre nacionalidad. Por ejemplo, un chileno que se nacionaliza alemán pierde la nacionalidad chilena. La pierde. Depende del país entonces que yo pierda mi nacionalidad. Solamente tenemos doble nacionalidad con España. O sea, depende de ahora, yo tengo un amigo que es chileno mexicano, que no ha perdido su nacionalidad mexicana. Pero porque en México no le quita la nacionalidad mexicana, ¿cierto? Porque la nacionalidad mexicana no hace como... No le hace perder la chilena. Sí. No, nosotros aquí tenemos esa restricción. Sí. Si quieres ser chileno, tienes que ser chileno. Sí, es verdad. Pero hay países que no hace perder la nacionalidad, digamos, de nacimiento. Sí. Por ejemplo, México. No hace perder... El encargado de la oficina migrante de la Municipalidad de Concepción es chileno mexicano. Él tiene que volver ahora, antes de los 5 años, para no perder su naturalización, ¿ya? Pero el único país con que nosotros tenemos la doble nacionalidad es con España. Ahora, si una persona, por ejemplo, venezolana, le dice a usted que yo tengo que sacar, ahora me toca pedir la nacionalidad. No, no le toca, porque no es un paso obligatorio. Usted puede renovar su permanencia definitiva por otros 5 años más. Además, si usted adquiere la nacionalidad chilena, usted no puede volver a su país como venezolano. ¿Volve como chileno? Va a volver como chileno. Y ahí no lo van a dejar entrar. Y ahí no lo van a dejar entrar. Por todas las cosas que está pasando ahora. Sí. Profe, ¿y la residencia definitiva solamente se renueva cada 5 años o puede ser un plazo mayor? No, 5 años. Ya, pero cuando se está afuera hay otro tema. No estamos adelantando mucho. No estamos hablando de la definitiva. ¿Ya? Entonces, eso pasa La nacionalidad no es una categoría de visación, no es que tenga que pasar, que le toca pedir la nacionalidad. Eso tiene que tenerlo claro siempre, ¿ya? No es una etapa obligatoria que le va a tocar a la persona. Pero es que los niños que nacen aquí, ¿se quedan con la nacionalidad chilena o no? Son chilenos. Y depende de su país y no toca la... Sí, son chilenos, ¿ya? No sé si ustedes han fijado que los colombianos tienen, son colombianos y venezolanos, ¿ya? Ahora, una persona que ingresa como venezolano acá, murió como venezolano. No puede llegar y después hacer sus trámites como colombiano. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa mucho con los venezolanos que ingresan por paso no habilitado y tienen nacionalidad colombiana y después quieren presentar su pasaporte colombiano así como que pasar piola. No se puede hacer. Entró como venezolano, sale como venezolano. ¿Ellos pueden escoger con nacionalidad? ¿Ellos pueden escoger? Ellos pueden escoger. Lo que pasa es que en entrada a un colombiano, un policía de investigaciones, un colombiano, tiene que demostrar dinero y aquí viene. Porque lógicamente policía de investigaciones tiene sus directrices en frontera y va a tratar de averiguar. Lógicamente tiene que ser cauteloso la entrada, permitir el ingreso de una persona. Entonces por eso pregunta. Claro. Países. Sí. O sea, obviamente quiero leer siempre un poco italiano, etc. Somos discriminadores, pero es una discriminación que hay que hacer. Está fundada, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces, si una persona venezolana entra como venezolano, por un paso habilitado, no habilitado, y después quiere hacer un trámite, quiere salir como, eso no va a pasar a nosotros. Que va a la oficina y, que, y muestra su pasaporte colombiano, y quiere salir como colombiano, pero caballero, usted está registrado como venezolano. Ah, pero es que yo igual soy de colombiano. Si entra como venezolano, entró como venezolano, tiene que salir como venezolano. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Sí. Es bastante información, pero sí. Pero sí, pero se puede digerir. Sí. Oye, ¿cuál quedamos? Aquí, ya. La residencia temporal entonces es el segundo grupito que vimos, que es el permiso otorgado por el servicio a las personas extranjeras que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado, cuya vigencia será de hasta 2 años, salvo la categoría, la subcategoría trabajador temporal. Y los trabajadores temporales, como dijimos, era de 5 años, pero pueden permanecer dentro del país durante 6 meses dentro del año calendario. ¿Ya? Entonces la residencia temporal ahora siempre se otorga por 2 años. Antes, con el decreto 1994, se otorgaba por 1. ¿Ya? Y ahí ocurrían algunas cosas con las personas, por ejemplo, que tramitaban una solicitud de residencia temporal con un sujeto a contrato. Entonces, ese trabajador tenía permiso para trabajar con el empleador A. Y resulta que después, entre medio, se cambiaba con el empleador B. ¿No perdía su visa? Sí, la perdía. ¿Por qué la perdía? La perdía porque él solamente tenía permiso para trabajar con el empleador A, bajo el decreto 1094. Pero a esa persona le tocó tramitar su residencia definitiva con la legislación nueva. Independiente de eso, él debería haber hecho en su oportunidad un cambio de empleador, ¿ya? Porque su visa era sujeta a contrato y si se la daba por 1 año, independiente de que se la hayan dado por 1 año, tenía que prorrogarla por otro año más con ese mismo empleador. O si no, si cambiaba de empleador, tenía que hacer un cambio de empleador. Y después resulta que cuando solicitó la residencia definitiva, aparecía autorizado para trabajar con el empleador A. Y en las cotizaciones el analista revisó que tenía cotizaciones de 2 empleadores. Se le rechazan las solicitudes de residencia definitiva o se le piden mayores antecedentes. Porque esa persona tenía solamente permiso para trabajar con el empleador, más no con el cliente. Entonces, cuando uno quiere trabajar extranjero, a trabajar acá, en el contrato de ley, no solamente debería poner que va a trabajar conmigo, sino que va, tiene autorización para trabajar con otro empleador. Ahora, eso yo lo hablé de acuerdo al decreto 1094. Ah, ya. Ya, ahora la residencia temporal de oportunidades laborales, se le puede mandar una oferta laboral, se le puede mandar un contrato, y la persona va a tener su visación, pero no está amarrada a un empleador como antes. Porque ahora la visación se llama de oportunidades laborales. ¿Y eso qué año fue el cambio? Cuando entró en vigencia la ley 21.325. ¿ya? En febrero del 2022. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Profe, y en el caso de que la persona es despedida. ¿La persona qué? La despedida. Es despedida. No importa. ¿Pero qué pasa con su visa? Porque si viene solamente para trabajar. ¿Ya ingresó en el país? No, eso era antes. Ahora se llama una visa de oportunidades laborales. Se cambia de trabajo. Y no encuentra un trabajo enseguida. ¿Qué pasa con su visa? No importa. Tiene su visación vigente. Ah, ya. ¿Se mantiene hasta que puede encontrar otro trabajo? Se le va a otorgar. Tiene una visa por 2 años. La visa de oportunidades laborales por 2 años. Ya. Porque a veces con la nueva legislación. Antes era que si terminaba con el empleador sonaba y su visa terminaba ahí. Y si encontraba otro trabajo, tenía que volver a ingresar a una solicitud de visa con el nuevo empleado. Si yo ingresé, eso era en el decreto 1094. Si yo ingresé antes de que se cambiara este tema, ¿yo me puedo aplicar la ley ahora? Sí. Ya. Ese era mi duda. Sí. Si una persona ingresó antes de febrero del 2022 y estaba, por ejemplo, ingresó en... ¿Tiene relación con el principio pro bono? Sí. Ingresó en julio del 2021 y alcanzó a tramitar una visa sujeta a contrato. Después, esa persona puede realizar un cambio de visación, homologarla a la visa de oportunidades laborales. Y ahí la persona va a tener permiso para trabajar con cualquiera, porque es una visa de oportunidades laborales. No es una visa sujeta a contrato como era anteriormente. Y con esa visa del decreto 1094, a la persona la obligaba a trabajar durante 2 años con ese empleado, y nadie más. ¿Ya? Ahora la visa se llama oportunidades laborales, la persona la obtiene y puede trabajar con quien quiera. ¿Ya? ¿Se trámite 2 años en el servicio de migración? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Todavía no entiendo cómo 6 personas. ¿Cómo qué? Como 6 personas. En el servicio puede haber tanto. Lo que pasa es que las solicitudes de visas se resuelven a nivel central, que igual son poca gente. Por eso estamos tan atrasados. Las tramitaciones y el análisis dependen de departamentos de definitiva y del departamento de temporales. Pero tampoco dan abasto los funcionarios que hay a nivel central para tramitar la generalidad de solicitudes que existen en el país. Porque además, nosotros también tenemos que resolver las solicitudes que se hacen desde fuera del país. Solicitudes de residencia temporal desde el extranjero. También las estudiamos nosotros. Por eso que tenemos tanto atraso, porque somos muy pocos. ¿Por qué no se contrata más personal? Porque este servicio fue creado en el gobierno del presidente Sebastián Piñera como una monedita de oro. El servicio salió el 1 de octubre del 2021 y él iba a terminar su mandato en marzo del 2022. El servicio estuvo en estudio para crearse durante mucho tiempo, pero como una monedita de oro, se creó rápidamente para sacarlo luego como un triunfo del gobierno, ¿cierto? Pero no se creó con plata. Eso es lo que pasó. Lamentablemente. Y todavía eso no se ha modificado. Y eso no lo hemos podido modificar, porque como somos un servicio incipiente, vamos a ir creciendo así de a poco. Entonces nuestro presupuesto se va a ir aumentando con el contar de los años, no con la cantidad de trabajo que tenemos. Y los presupuestos, ustedes saben que se tienen que presentar a la DIPRES cada año, entonces igual es bien complejo, ¿ya? Dentro de la residencia temporal, nosotros encontramos, déjenme ver algo, porque yo quiero saltar a las de... Yo quiero saltar a las de, ¿cómo se llaman estas? Las de razones humanitarias, y es de que quiero preguntarle en el insolente, con la materia antigua. Pero no están, está la siguiente. aquí, en lo que queda de estas diapositivas, hay dos categorías de residencia temporal detalladas. ¿Ya? La primera de ellas es la reunificación familiar, de la que hemos estado hablando. La reunificación familiar la pueden solicitar las personas extranjeras que acrediten tener un vínculo con una persona chilena o extranjera. La persona extranjera debe ser titular de un permiso de residencia definitiva, ¿ya? No es que tenga, que pueda pedir una solicitud de reunificación familiar con alguien que tiene en trámite una solicitud de residencia definitiva. Se la van a rechazar a la persona. El extranjero con quien tiene el vínculo debe tener la residencia definitiva otorgada, ¿ya? Puede ser el cónyuge o otra figura análoga que de conformidad con el derecho aplicable produzca efectos equivalentes al matrimonio. Padre o madre, hijo o hija menor de edad, hijo con discapacidad, hijo soltero menor de 24 años que se encuentre estudiando. En este caso, estos estudios, el hijo o hija soltera menor de 24 años debe acreditar que está inscrito en una institución de educación reconocida por el Estado, ¿ya? No puede ser que venga a hacer un curso, no puede ser que venga a ser un preuniversitario, tiene que estar matriculado en una institución de educación superior. Estamos hablando mayor de 18, menor de 24, ¿ya? Y el menor de edad que se encuentre bajo el cuidado personal o curaduría de esta persona. La solicitud se realiza tanto dentro de Chile como fuera. ¿Por qué? Porque aquí está la salvedad, por ejemplo, con las personas venezolanas que no pueden llegar a ingresar, sino que tienen que tramitarla desde fuera. O puede ser, por ejemplo, un argentino que sí puede ingresar y que tenga la facilidad de poder ingresar la solicitud desde dentro de Chile. ¿Se entendió? ¿Sí? Los requisitos. Si tiene una madre o padre residente, debe presentar su pasaporte o documento de identificación. Certificado de antecedentes penales. El certificado de antecedentes penales siempre se va a pedir para una persona que es mayor de edad. Siempre. Ese requisito nunca se va a objetar. Siempre el certificado de antecedentes penales se pide, ¿ya? Y el pasaporte o documento de identificación. Y ahí salen algunas especificaciones que señalan que en los últimos 5 años, etc. Certificado de nacimiento del titular de la residencia definitiva, ¿ya? Cuando es cónyuge de un residente, debe presentar su pasaporte o documento de identificación, certificado de antecedentes penales o documento equivalente, ¿cierto? Y certificado de matrimonio entre el solicitante y el titular de la residencia definitiva. Estos certificados de matrimonio de igual forma se tienen que encontrar apostillados, ¿ya? O dependiendo si están dentro del convenio La Haya, ustedes saben ahí que los documentos se legalizan, se apostillan y está esa distinción, ¿ya? Cuando tiene una hija, cuando es hija de residente, hijo menor de 18 años al cuidado del titular, debe presentar el pasaporte, documento de identificación, el certificado de nacimiento, certificado del cuidado emitido por el padre o madre. ¿Por qué? Porque igual puede ser que, por ejemplo, el niño no esté bajo el cuidado y haya sido secuestrado. Ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, que, bueno, lo que le pasó a la Venezuela. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la Venezuela? Que el hijo se fue y el papá no tenía el cuidado personal y al final los tribunales de Estados Unidos decidieron que el niño se quedaba con el papá. Ya. Y ella había iniciado como una demanda por el tema de secuestro. Lo mismo puede pasar acá, entonces se tiene que demostrar que el menor de edad está bajo el cuidado personal de la persona con la quien va a tramitar esa solicitud, ¿ya? Y cuando es el hijo entre los 18 y 24 años de edad estudiando, lo mismo, es el documento, pasaporte, ¿cierto? Certificado de antecedentes penales porque ya es mayor de edad, certificado de nacimiento que acredite el vínculo de filiación. Y ahí está el certificado de matrícula o alumno regular emitido por una institución de educación chilena reconocida por el Estado, ¿ya? No puede ser, como dijimos, que venga a hacer un curso de manicure, que venga a hacer un curso de soldadura o que venga a hacer un preuniversitario. ¿Ya? Profe, ¿incluye que está un paso no habilitado? No. Persona que ingresa, o sea, me refiero a que no puede. Una persona que ingresa por un paso no habilitado, que sea mayor de edad, y que sea hijo de una persona que tiene una residencia definitiva, no puede regularizar su estadía acá en el país. Toda persona que ingresa por paso no habilitado no se puede regular en el país. Esa es una regla de oro que tienen que saber siempre. Independiente de que tenga su padre, madre, cónyuge, etcétera, que tenga una residencia definitiva. La ley en nuestro país se presume conocida por todos. Y la persona que tiene un vínculo de residencia definitiva acá dentro del país debe averiguar sobre la legislación y tramite su solicitud de reunificación familiar como corresponda. No tiene por qué ingresar por paso no habilitado cuando la legislación le permite una herramienta para poder residir de forma regular en el país. ¿Tendría que salir? O sea, ¿se va afuera? Ya no puede, porque cuando ingresa por un paso no habilitado tiene una prohibición de ingreso. Ah. ¿Ya? O sea, ¿no va a poder legalizarla? A no ser, por ejemplo, de que sea una gente como turista, ¿ya? Pero persona que ingresa por paso no habilitado y que tenga un vínculo con residencia definitiva en el país, o una extranjera o un extranjero que entre por paso no habilitado y se case con un chileno, jamás va a poder regularizarse. Por el momento. ¿Y qué pasa mientras está acá y está casado o no? No puede regular, no, no, porque hay ritmo, ¿no? Es que no está regular. Lo que ustedes tienen que hacer en relación a la legislación migratoria es fomentar que sea un procedimiento regular, informado, ¿cierto? Y seguro. ¿Qué podemos hacer con las personas que están de manera irregular en el país y no pueden volver a su país y necesitan de alguna manera subsistir acá? ¿Cómo lo podemos ayudar? Sí. La verdad es que aquí vamos a ser un poco malos en la explicación, pero yo tengo que explicarles lo legal. Sí. El tema legal está sonado. Una persona que ingresa a través de un paso no habilitado, si es que no se empadronó, no tiene ninguna opción de poder regularizarse en el país, porque el Estado de Chile estableció su normativa acerca de migración y extranjería, y la legislación se supone conocida por todos. Nosotros, como Estado, no nos podemos hacer parte de lo que ocurre en otro Estado. Obviamente entendemos las situaciones de vulnerabilidad, de caos que existe y todo, enfatizamos. Pero no podemos ser asistencialistas, porque ya bastante tenemos con lo que está dentro de nuestro país. Solamente podemos empatizar, podemos dictar estas resoluciones que dictó el director nacional hace poco tiempo en relación a la facilitación de documentos, pero no podemos burlar la legislación. Si una persona ingresa por paso no habilitado, ingresó por paso no habilitado, no se puede regularizar. A menos de que exista una política pública que diga relación con la regularización de aquellos que ingresaron por paso no habilitado, que hoy en día no existe. Existió el proceso de empadronamiento biométrico, hay personas que se empadronaron, pero aún no existe nada en relación con ellos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan fomentar esto. Si ustedes tienen que asesorar, cuando ya la persona está acá, lamentablemente no puede optar a ninguna regularización, pero el Estado de Chile no va a vulnerar sus derechos humanos de acceso a la salud, de acceso a la educación, sus derechos laborales, etc. Pero usted no puede obtener una regularidad migratoria en el país, ¿ya? Porque esa persona sí va a poder trabajar, va a poder tramitar su RUT provisorio para que le depositen sus cotizaciones, sí se le pueden respetar sus derechos laborales, sí va a tener acceso a las prestaciones del CESFAM, no puede ir a un médico a través de la elección libre, puede ir al médico pagando particularmente, su hijo sí va a poder ir a una escuela pública, etc. Pero tampoco podemos otorgar beneficios que corresponden a una persona regular a una persona que no ha entrado de la forma que corresponde. En el caso de que esta persona que es irregular y es una mujer, y esa mujer se embaraza acá y tiene un hijo acá. Su hijo, su hijo es chileno, los derechos de un chileno, pero ¿no? Ella no va a obtener ninguna reunificación familiar porque ingresó por paso no habilitado. ¿Y si ella la quiere expulsar, profesora? ¿La van a expulsar? ¿Y qué pasa con el hijo? Ella tiene que apelar a esa resolución y ahí es donde se van a cruzar los argumentos del Servicio Nacional de Migraciones con el abogado recurrente. Porque nosotros como servicio tenemos que defender la legalidad de la resolución. Que la resolución fue dictada de forma correcta, de acuerdo a la legislación migratoria que corresponde. La persona sabía la legislación chilena es conocida por todos los habitantes de la República y por todos, y quien quiera venir al país debe informarse acerca de la legislación. Por lo tanto, esa persona tuvo la oportunidad de conocer a qué venía cuando uno migra. Porque si usted se quiere ir a Italia, ¿usted qué va a hacer si quiere ir a vivir a Italia? Averiguar, ¿cierto? Todas las personas tienen que hacer eso. La legalidad de la resolución de expulsión va a estar fundada, va a estar de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la norma y de acuerdo a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Distinto es que tenga un hijo, pero el hijo no la va a habilitar para poder regularizarse. Pero por lo menos para quedarse. Puede que la Corte de Apelaciones revoque, deje sin efecto la resolución de expulsión, pero la persona va a estar ahí. ¿En qué categoría quedan estas personas que...? En nada. O sea, ¿y cómo tienen permiso para trabajar? No tienen permiso para trabajar. Usted decía recién que se respetaba. Pero no tiene permiso para trabajar. Es un trabajo informal. Cinco. Puede tener un contrato de trabajo. Pero eso es un cuento aparte de que la dirección del trabajo multe a su empleador por mantener trabajadores. Exactamente. En situación de ahora, trabajo. Ojo, que muchas personas extranjeras, que esto nos enteramos esta semana, están vulnerando el sistema de las licencias médicas. Como se encuentran de forma irregular, presentan una licencia médica con el empleador A y se están trabajando con el empleador B. Entonces eso tampoco es justo. Tampoco corresponde que el Estado de Chile esté pagando una licencia a alguien que no tiene permiso para trabajar y que esté haciendo este doble trabajo. Pero que se le diera una categoría a estas personas que... Es que no se le puede dar porque actúa de forma irregular. No podemos ser asistencialistas, nosotros somos legalistas. Y aún así, si no somos trabajadores sociales, profe, y aún así, en la situación irregular en la que están, en donde no funcionan, digamos, con contratos de trabajo, pueden tener un contrato de trabajo. Sí, pueden tenerlo, y a su vez, ellos igualmente, al tener un contrato de trabajo, son sujetos de derechos laborales. Sí. Y por eso pueden acceder a la licencia en medio. Exactamente. Independiente de que no tengan RUNA, le dan un RUN provisorio perfecto. Y ahí se mezcla y hay una contradicción demasiado gorda. Se puede multar a la empresa que... Sí, las multas son altísimas. La dirección de trabajo lo multa. O sea, si lo fiscalizan... Son altísimas. Son de millones de pesos. Sí, es verdad eso. Así que no contratan a ellos. Yo no leí... Yo una vez, miren chiquillos, yo una vez contraté a una niña que ingresó por un paso no habilitado, como nana en mi casa. Ah, la denunció. Me hizo la vida imposible. Ella renunció y quería que yo le pagara todas las indemnizaciones de la vida que existía. Hasta me hizo llorar. Por eso les digo todo. Sí, yo estoy pasando. Es terrible, terrible. Porque ya después la y hay que tener de mucho una cuidado. Y uno por ayudar. Pasa el chantaje. O sea, la ayuda más el chantaje. La voy a tener después. Usted es director. Yo en ese tiempo era directora. Usted es directora del servicio. ¿Para qué les digo, chiquillos? ¿Para qué les digo? No, gracias. No, ni se imagina. Entonces, mire, yo le voy a dar un consejo, porque yo entiendo su situación, porque yo era igual. Yo levanté la oficina de migrantes de la Municipalidad de Concepción, y en esa época a mí me tocaba la otra cara de la moneda, ayudar a la gente a tramitar sus solicitudes, pero en ese tiempo no había tanta irregularidad. La gente entraba con un concepto de venir a contribuir más, hacer sus cosas de forma legal, etc. Hoy estamos en la hora, no, faltan 8 minutos. Estábamos súper así, como la gente venía, pero súper pro. Ahora aprendieron a burlar el sistema. Ahora aprendieron a burlar el sistema. Y yo trabajé muchos años así, los ayudaba con sus visaciones, con sus solicitudes, gente que, por ejemplo, tenía problemas médicos, antes existía una visa médica por tratamientos médicos que se podía tramitar a mucha gente. Y cuando entré al servicio tenía la misma idea. De hecho, en la entrevista, cuando yo entré, me dijeron, pero Carolina, tú trabajaste en una municipalidad, entonces ahora vas a tener que presentar recursos de protección, quizás en contra de esa misma persona. ¿Y yo qué respondí? Yo soy abogada. Y yo tengo que saber en qué posición estoy cuando entro en un trabajo. Por lo tanto, si yo en su momento presté ayuda como asesoría en esta parte, y si es que ahora voy a entrar al servicio, a mí me corresponde seguir los lineamientos del servicio. Y además que nosotros como abogados no podemos estar buscando la quinta pata al gato, como buscando el resquicio legal. Nosotros tenemos que ser legalistas. Yo lo entiendo, entiendo sus posiciones, porque a uno le da pena en realidad. Pero a lo largo de mis años, trabajando en la materia, yo he visto que burlan el sistema. Si es más para saber, profe, independiente de que uno pueda sentir cierta empatía en algunos casos, es más saber qué puedes hacer y qué claro, no puedes hacer. Porque si te presenta una persona y decirle, ¿sabes? No, es que en tu situación, hagamos lo que hagamos, no te vamos a poder gestionar sí, nada. Ustedes entonces, jamás le van a poder decir a una persona, bueno, vamos a tratar de. Si tienes con el guagua, jamás. Jamás. Solamente le vamos a tener que asesorar en el tema de que, mira, tú, tus derechos humanos de acceso a la salud, de acceso a esto y esto otro, van a ser respetados por el Estado de Chile. Pero eso no significa que tú vas a obtener una regularidad migratoria a no ser de que el Estado de Chile lance un proceso de regularización. Sí. No, profe, una consulta con respecto a los migrantes con este contrato de trabajo, que yo puedo ser un empleador, da lo mismo tengo contrato. De hecho, haberlo contratado a plazo fijo, es, digamos, para poder hacer multarlo, pero ¿bajo qué circunstancias se multa? Cuando revisa, cuando es fiscalizada, cuando es fiscalizada por la dirección del trabajo. Y eso por la dirección del trabajo denuncia al empleador y lo puede multar con multas altas. Independiente del tipo de contrato, pero además la dirección del trabajo se va a fijar si que usted les tiene pagadas las cotizaciones a ese trabajador. O sea, eso es sumatorio. Yo entendí eso. Y es sumatorio el tema de la infracción de contratación de personal extranjero sin la regularización funciona a través de la denuncia. Sí. Si te puede denunciar el mismo trabajador. El mismo lo puede denunciar. Pero si la persona ya no está trabajando, pero tuvimos un contrato con una migrante que entró con personalidad. Pero ya no está trabajando en la empresa. ¿Igual te puede multar? No, retroactivo no, yo lo he leído. Yo tampoco he leído retroactivo. No, es peligroso, chiquillos, porque la gente de ahora, la verdad que uno trata de hacerlo bien, uno trata de ayudar. Pero en el momento de los que hubo, a uno le amenazan. Yo sufrí. Te pueden denunciar, te pueden, por ejemplo, ya en el caso que ya ese trabajador tú lo desvinculaste, ya no lo tienes. Sí, a pesar de que por mal gente o lo que sea, te puedan denunciar. Sí. A lo mejor el servicio, lo que no he leído, de que sean infracciones de carácter retroactivo, pero sí puede ser que te van a tener en la mira. En caso de, porque el trabajo queda la constancia. Claro. Entonces uno como empleador tiene que pedir que le muestre su, o sea, que traiga su permanencia. Sí, claro que sí. Permanente, no. Si tiene una residencia regular en el país. Sí. Y es horrible, chiquillo, se pasa pésimo. Es terrible, no está pésimo. Bien. Horrible. Es pésimo porque uno, por ayudar, pucha, esta niña me parece súper bien, es el perfil que uno busca, la cuestión. Imagínense que esta niña renunció. Me avisó el día viernes, hoy día me avisa que se va el lunes o martes. Y quería que yo le pagara todas las indemnizaciones que existían en la vida. Todo. O sea, por necesidad de la empresa. Todo. Y es terrible. Es terrible, terrible, terrible. ¿Y en qué quedó el no, se fue. Yo le tuve que pagar. Le tuve que pagar, pero lógicamente no le pagué el monto que le correspondería a una persona que estuviese regular. obviamente yo le pagaba un sueldo, el sueldo mínimo, por ejemplo, o más, se lo pagaba completo a ella porque ella me pidió que yo no le pagara las cotizaciones. Ah, pero creo que no es que eso se daba tanto. Es que yo lo hice porque ella me lo pidió. Yo le dije, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que acá se paga un sueldo y de ese sueldo se tienen que pagar las cotizaciones. No, yo no quiero que usted me pague cotizaciones, yo quiero que me pase toda la plata a mí. Aparte de lo que le pagó. Y yo, sí, que... ya, bueno. ¿Aparte de lo que le pagó, tuvo que pagar las cotizaciones? No, porque ella no, ella quería que yo le pagara toda la plata a ella, por bolsillo, o sea, pero, por mano. Pero usted fue a denunciar y empezó el... No, pero es que es, no, ella me chantajeó. Ah, no, yo pensé que esto había sido otra vez. No, ella me chantajeó, y yo no sé si habrá ido a la inspección de trabajo, porque ella me amenazó, no, que iba a ir y todo. Es que son muchos de esos de chantaje, hacerse la víctima. Sí, es terrible, chiquillos, así que por favor tengan mucho cuidado en eso, porque es terrible. Uno... ve a la persona todo bien, pero el momento de los que hubo es lo peor. Lo peor que uno le puede pasar. Yo hasta lloré. Yo estuve mal, pero como 3 semanas. Pues esa es la, mal, horrible. La realidad de la vida, de uno conoce a las personas cuando te enojas con las personas. Sí, es terrible. Nunca en mi vida me había pasado esto, nunca, jamás. Lo pasé pésimo, horrible, horrible. Y además después con la angustia de tener que buscar a otra persona para que cuidara, porque sí, ese proceso para los que tienen niños... sabrán que es lo más estresante que existe en la vida. Con un marido trabajando fuera, mi marido será muy bueno y todo, pero en esa cuestión de los cuidados, de buscar a alguien, es un cero a la izquierda. Entonces, todo ese estrés es terrible, terrible, terrible. Sí. Es lo peor que existe. Y ahí es donde la gente deja de ser, entre comillas, buena persona, porque finalmente es ahorrar. No, y espérense, que yo soy súper... Bueno, no, me quiero tirar flores, pero yo soy súper buena. Yo, por ejemplo, a la nana que tuve antes, que la tenía con contrato y todo, yo le regalé el living, le regalé cama, le regalé blusa, ropa, le celebré el cumpleaños a la niña, le compré lentes, porque entiendo que son personas que se encuentran en una situación vulnerable, y ella se lo ganó. Y a esta otra chica yo también le regalaba ropa, le compré zapatos impermeables, uy, un montón de cuestiones. Y yo le dije, pero oiga, mire todo lo que bien que me... Eso fue porque usted quiso. Yo no se lo pedí. Ah, yo no se lo he pedido. Mi marido cuando trabajaba, porque mi marido trabaja en el norte por turno, entonces cuando llegaba me decía, oye, dile a ella que no venga, ¿para qué venís si estoy yo? No venía en una semana. Yo, acuérdese que no venía en una semana y yo no se lo desconté. Eso lo quiso hacer usted. Me decía, yo estaba, pero sé qué. No, horrorizar. Horrorizar. El pago, chica. Sí, es verdad. Por ser buena. Así que ahora soy mala. La gente se... Ya, mira, quedamos en los requisitos de estos. A mí lo que me interesa... Bueno, esto se ve rapidito. Porque casi siempre son los requisitos, los mismos requisitos. Esta es la visa que yo les hablé de las oportunidades laborales. Actividades lícitas remuneradas. Pero a mí lo que me importa pasar la próxima clase... Si no, quedamos hasta la de reunificación familiar y retomamos los requisitos de las otras, que casi siempre es lo mismo. Yo soy la diapositiva, pero lo que me interesa pasar la próxima clase es la visa, las de razones humanitarias, ¿ya? Entonces, para el solemne entraría la temporaria por reunificación familiar y las visas de reunificación, perdón, las de razones humanitarias, que esas son las que tenemos que pasar sí o sí la próxima semana y las tenemos que pasar súper bien, ¿ya? No nos vamos a poder terminar antes de la clase porque, como la universidad me dijo que no podía aplazar el solemne, tenemos que pasar en esa clase todas las de las razones humanitarias, ¿ya? Así que esto por último lo vemos después, vamos a quedar con las actividades lícitas que ya hemos hablado, ya sabemos un poquito, pero vamos a retomar bien. Un poquito antes de empezar la próxima clase, o si no, les puedo dejar una cápsula igual, pero las de razón humanitaria las tenemos que pasar sí o sí el próximo viernes. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. ¿Qué te dio?